Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? I si estem, gelats, botons, fred, però bé, de meravella. Avui ja és 9 de febrer de 2015 per acompanyar-vos, per a contar-vos què és el que hi ha d'actualitat a Cim València i en la seva província. Des de fa més de 20 anys, ací en ta casa, en la 97.7, arranca València Abierta. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you? Quédate conmigo. Stay with me. Sam Smith, este xicot, xina d'aspecte tímid i de veu molt particular. Esa cosa un poco planyidera que té el sol blanc de tota la vida. Un xicot britànic que ha arrasat en la edició d'enguany dels Premis de la Música, dels Grammy. Bé, bé, bé, un xicot de 22 anys, ja veus tu, amb 22 anys, Sam estarà poc content en ell. Sam, eres un fenomen. Che, molt bé, este xiquet donant-nos alegries en els Grammy, perquè sí, ens agrada este Stay With Me, en què hem volgut arrencar el programa d'avui. Potser després el posem una altra miqueta en este dia en el que tenim moltes coses que contar-vos i moltes ganes de fer-ho, de contar-vos aquestes coses, vull dir-te. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaella? Hola, Ximo, molt bé. Bueno, i de l'altre també, de tant en tant, va bé, tindré ganes, que punyetes. Estàs bé? Molt bé. Vale. Molt bé, és que... Sí, bueno, sí, ja tot el bé que se pot estar un dilluns, sí. Bé. Vale, molt bé. Un poc cansat, però bé. Cansadeta el cap de setmana? Sí, sí, sí. Teva sí, activitat no com a fallera major està portant-te sí, de cap? Sí, de fet, este cap de setmana pròxim el vaig a prendre de relax total, sí, perquè me fa falta, és que estic morta. Aixina que bé. Però bé, bé, bé, a tope. Sopacito, sí, lentita i sí, a la marxa, i a recuperar-se. Molt bé, sí, està fent molt de fred, però molt bueno, de fred. Home, què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, si en la Comunitat Valenciana estem tenint l'arranc de febrer més gelat en 30 anys. Anem tots arropits. Què tal, Sílvia Tomàs? Bé, molt bé, és que havien tingut massa estiu. Jo crec que això d'arribar pràcticament a Nadal en manegueta de camisa ens anava a passar factura. I ho està fent. Els febrers són aixina, locos. Sílvia Tomàs ha posat damunt tot l'equip. Tot l'equipatge se m'ha posat tot. Abrigo, el mocaor, el bufanda, no li pot pegar més voltes i al coll. En fi, així n'estem, així n'estem. La petició del braseret continua en marxa. Bueno, total, queda una espenteta i ja estem en falles. Va, calla, això t'anava a dir, que preguntes a l'expert en meteorologia si això va ser sols febrer. Espero que la resposta sigui sí. La previsió d'AEMET diu que, per lo menos, les temperatures aniran millorant al llarg de la setmana. Però poguera ser que tinguérem també algo de àvia. Ara ens ho contaran. Des de AEMET, el responsable de climatologia d'AEMET en la Comunitat Valenciana, pot ser l'home que més en sàpiga de climatologia sí, en la nostra terra, José Ángel Núñez. A veure si ve àvia o no ve àvia i si les gelades van a continuar aixina. De tota manera, hi ha un indicador meteorològic dels que treballem a Cint la 97.7 i és la indumentària de César Molins. Els Molins, xicon criat en Borbotó, i, escolta, de natural calorós. Bueno, avui César Molins porta un carcell de cuello alto, d'aquells que porten los esquiadores, saps? Inclús porta en un, m'ho he vist així en un, no sé com en l'esquena, en el muscle porta los dibujitos estos de l'esquí, saps allò de la neu, aquello. Bueno, pues con esto te lo digo todo. Mala señal. Si Molins tira de escarcell de la niña, es que realmente fa molt de fred. Bueno, coses boniques per a contar-vos en el dia d'avui. A banda de la previsió meteorològica, a veure com està el tema, ja avui ens alegrem i molt per els valencians que han conquistat una estatuilla, un cabezón, un Goya en la recent gala dels Premis de la Cinematografia Espanyola. Che, pues molt bé, pues clar que mos alegrem per una xicota d'Algemesí que ha fet el maquillatge d'una pel·lícula que es diu Musarañas. L'ho vista, Musarañas? És un poco de miedito. Poco de miedito, Musarañas. I la xicota li diuen Carmen Beinat, ja deia que és d'ahir de la Ribera, i li han donat el Goya al millor maquillatge. Muy bien. Però una altra Goya també important per a la comunitat valenciana se l'han portat un xicot de Requena, que li diuen Toni Novella. Este Toni Novella, en el que parlarem ara de si un ratet, és responsable de producció de la pel·lícula El Niño, que ha sigut pues, el gran èxit de taquilla de l'any, una de les guanyadores, encara que un tant, un poc més la que és la perdedora, perquè la que s'ha emportat el gat a l'au i ha sigut més la Isla Mínima. Però el treball de Toni Novella és un treball excel·lent, ha treballat en moltíssimes pel·lícules de Pedro Almodóvar, ha treballat en... Bueno, en Exodus, la de Tony... Ridley. Ai, Tony Scott, Messia. Ridley Scott. Tony no, Tony era el germà que va faltar, a més, de veres. Ridley Scott, muy bien. I això hi ha pel·lícules de molt de pressupost i de Missió Impossible i de James Bond i tot això mos contarà tota la... En fi, l'alegria que tenen en Requena, que és fill predilecte allí en Requena, que per cert... Des d'ací vull enviar molts besos a requenenses i requenenses. Tu, que bé que mos atenguérem. Que bé estiguérem allí en la mostra de l'embutido artesano i de qualitat. I donant en compte, efectivament, del perro, de la güenya, les llonganisses. Molta artesania, molta qualitat i molt de carinyo. Me va saber mal no estar així el divendres, Sílvia Tomàs. Sí, sé que sí. El programa està en magnífiques mans. Te veia tristor en les fotos que enviàveu, eh? Complidament. Estàvem patint cada mitja hora. Patint, eh? No, anàvem reportant poc com estava la logística, com, sí. No? L'avituallamiento. Estic molt bé. I que, per cert, molt bo també tot el que ens heu dut, eh? Sí, sí. Que s'ho han recordat molt sí, no? A nosaltres. Ha sigut un vist i no vist. Vamos. En un place plus s'ha acabat. Vull clar. Dir, és que, clar, com sou a Xina, en un place plus... Ei, mira, com teníem el cap de setmana pel mig, això també s'acaba pront. Clar. Bueno, que sí, no és un reproche. Què més? Anem a parlar de teatre també en el dia d'avui. Ai, com cada dilluns... I anem a continuar el que ja arrencàrem la setmana passada, i és una secció dedicada i que se diu Salut para Todos. Escolta, més clar no pot estar. Per ajudar a que tinguem salut, nosaltres, des de la família, tots aquells que estan al nostre voltant, dubtes que tingueu, no vos trobeu bé, teniu un dubte, la mamà, el papà, no sé, el que vulgueu. Dubtes de salut... I des d'ací vos ajudarem en teràpies de salut natural. El número de telèfon és el 96 353 0744. Consultes de salut, el que vegueu, que tinc aquest dubte, no m'acabo de trobar bé, quin és el... Che, podia ajudar-me, pues tinc insomni o no sé, qualsevol problemàtica que tingueu a nivell intern, el que siga de un refredat mateix, el que siga. 96 353 0744. A partir de la 1:30, després de la informació i dels esports, ja sabeu, l'actualitat del València, de la mà de Vicente Bau, que bueno, va, tira que te va. Li hem pegat la volta al tema, ja estem amb més confiança, els xicons van traure 3 punts fonamentals per a tornar a la zona Champions, per adelantar el Sevilla, i ens imposarem a l'Espanyol de Barcelona per 1-2. Bé, no va estar malament la cosa, farem crònica i ho comentarem, perquè pareix que els xicons ja se ho han pres en sèrio. Deixa zona Champions, ja no podem aixir. Sí, senyor. Migdia i 40... Au, tírali. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y disco móvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96 126 32 99. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Baie d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Baie d'Uixó. Informa l'Agència Estatal de Meteorologia, emet així la Comunitat Valenciana, que este començament del mes de febrer, esta setmaneta i una miqueta més que portem d'este febrerillo loco, ha sigut molt gelada en la Comunitat Valenciana. Estem de promig al voltant de 3 graus, 2,7, 2,5, 3 graus, per davall del promig climàtic normal en el període que estudia a EMET, que des de l'any 1981. Total, que efectivament, esta sensació de fred que estem tenint és que és el que n'hi ha, el més gelat en els últims 30 anys. El responsable de climatologia de EMET en la Comunitat Valenciana és José Ángel Núñez. Hola, José Ángel, què tal? Molt bon dia. Hola, què tal? Buenos días. Bueno, esta sensación, José Ángel, que tenemos corresponde a que efectivamente el mercurio así lo atestigua y estamos en el arranque de febrero más frío en 30 años. Bueno, eso bueno, dicen los datos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que, que los datos corroboran que el inicio de febrero, pues en el litoral, como comentas, ha estado pues más o menos 3 grados más frío, pero hay localidades del interior como Morella, Vilafranca, que la anomalía es de hasta 6 grados. Es decir, que en el promedio de la comunidad el inicio de febrero ha sido unos 4 grados y medio más frío de lo normal. Y bueno, sí que es cierto que junto con el inicio de febrero del 2012, que también fue muy frío, pues es el inicio de febrero más frío de los últimos 50 años. Así andamos. Y además, José Ángel, en los registros resulta ser que además los días, según nos contáis, han sido también, no sé si de manera normal, pero más fríos que las noches, cuando lo normal es que la noche, ¿no?, registre la temperatura mínima, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que nos referimos en el estudio es que los días han sido anormalmente más fríos. Es evidente que por la noche ha hecho más frío que por el día, pero los valores nocturnos se han ajustado más, algo más, a lo que sería normal por las noches que los diurnos. Es decir, que han sido más anómalos, o las temperaturas diurnas han sido anormalmente más frías que las nocturnas, es decir, casi el doble. Esto es así porque por la noche, sobre todo, pues ha estado soplando viento y esto ha impedido que haya habido heladas incluso en el, o que las heladas hayan llegado al litoral, ¿no? El viento, cuando el viento queda en calma sí que se pueden producir heladas generalizadas, pero el viento de estos días pues ha impedido que las temperaturas nocturnas bajen en exceso. Y a cambio, las diurnas, por el día, pues también el viento sí que ha hecho que los días hayan sido, sobre todo por el día, mediodía, días muy fríos, ¿no? Días que han estado 4 o 5 grados más frío de lo normal, además acentuado por la sensación de frío que proporciona el viento. Vaya que sí, ¿eh? Este viento que no sé si nos llegaba de Groenlandia o de la estepa, pero vamos, realmente nos atraviesa el cuello, ¿eh? realmente la sensación de frío es mucho más baja que la que marca efectivamente el mercurio. Bueno, José Ángel, y cuéntanos cómo vamos a tener la semana. ¿Seguiremos con el frío durante toda esta semana? Bueno, pues la entrada de aire frío que llegaba pues prácticamente del Ártico de la semana pasada ya se ha cortado. Y lo que sí que ha habido un cambio de viento, los vientos que hemos estado teniendo, terrales, vientos de poniente, del norte, pues van a cambiar o han cambiado ya a vientos con cierto origen marítimo, y de ahí que hoy estemos viendo más nubes. La ciudad de Valencia casi en la frontera, es decir, que de la ciudad de Valencia hacia el norte hay pocas nubes, pero de Valencia, pues Valencia, Cullera, hacia el sur, toda la provincia de Alicante y la mitad sur de Valencia hay mucha nubosidad. Y esa va a ser la tónica durante gran parte de la semana. Esto significa que con tanta nubosidad las heladas pues ya van a ser menos importantes, es decir, que por la noche va a hacer menos frío, pero a cambio también con tanta nubosidad pues por el día van a seguir las temperaturas frescas, porque bueno, la falta de calentamiento solar lo que va a hacer es que no va a hacer tanto calor pues como cuando está despejado. Uh-huh. Bueno, y esas nubes traen algo de agua también, José Ángel. ¿Esperamos algunas lluvias, aunque poquita cosa, o qué? ¿Va a caer algo? Bueno, de hecho, ya he estado viviendo durante la mañana en la ribera, en la Safor, en localidades litorales. Ha estado lloviendo algo. Son lluvias poco importantes, porque bueno, la verdad es que no hay mucha inestabilidad, y estos 3 o 4 días próximos pues se pueden seguir repitiendo las lluvias en el litoral de Valencia y de Alicante, aunque en general lluvias discontinuas, dispersas y poco importantes. Bueno, ojo, también nos advertís en este informe desde AEMET Comunidad Valenciana, José Ángel, a la posibilidad de los deshielos y alguna crecida, aumento de crecida en los cauces, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esto aquí en la Comunidad Valenciana, solamente de este temporal, solamente hemos visto el viento y el frío. Lo que se refiere a la nieve y las lluvias prácticamente no ha habido, pues así. Y las nevadas han sido testimoniales, es decir, que han sido nevadas muy débiles en zonas del interior de Castellón, que bueno, apenas han acumulado 3 o 4 centímetros, y por tanto no se va a notar pues una crecida de los ríos, como sí que ha pasado con algunas otras nevadas recientes, como ocurrió en febrero del año 2012, que llegó a nevar más de un metro, y luego con el deshielo lógicamente hizo subir cauces de ríos como el Palancia. En este caso, pues bueno, las precipitaciones es que han sido prácticamente muy débiles en forma de nieve, y por tanto estos temas del deshielo pues a nosotros en principio no nos afectan. Bueno, pues seguiremos sufriendo este febrero, de momento el más frío en 30 años. Nos lo cuentan desde AEMET. Es un placer, José Ángel Núñez. Un saludo. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego. ¡Feliz San Valentín! ¿Cómo? Sí, feliz San Valentín, porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero. Por cada ticket de 10 euros, en off y en restauración, te regalan una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar, entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, feliz San Valentín. MN4. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes, con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades, y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albán. crónica del deporte valenciano con Levante, el mercantil valenciano, y Superdeporte, el suplemento más completo para conocer a fondo lo más destacado del deporte del año 2014, con especial dedicación a los equipos y deportistas de la comunidad valenciana. 100 páginas a todo color con reportajes espectaculares y un completo catálogo de escudos deportivos. El próximo jueves 12 de febrero, gratis, con Superdeporte y Levante, el mercantil valenciano, un suplemento imprescindible. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Detrás del sentimiento vivo de dos corazones que se atreven a amarse. Detrás del capricho hay un mundo infinito de cosas grandes. Detrás de las mareas que condenan. Pues nos quedan 9 minutos para llegar a las noticias de la una. Escuchamos a India Martínez, maravillosa voz, que intérprete fantástica. Este niño sin miedo. Bueno, pues ya sabéis que ha sido galardonada con, bueno, uno de los Goyas importantes en la edición de este año por la película El Niño, precisamente. Y aquí, pues como nos gusta alegrarnos de los éxitos de la buena gente de casa, pues ya os hemos contado que esta chicota de Alchemesí, Carmen Beinat, por el maquillaje magnífico de Musarañas, se ha llevado el Goya. Y queremos celebrarlo también, pues, con gente de la tierra de mucho talento, uno de los hombres con peso específico dentro del cine español en el ámbito de la producción, realmente excepcional desde hace mucho tiempo. Es un requerense que también ha podido acariciar ese Goya, ese cabezón en el argot, y que, bueno, no sé dónde lo tendrá guardado, pero imagino que con mucha satisfacción. Es el amigo Tony Novella, director de producción también de la película, exitosa película, El Niño. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, buenos días. Oye, un abrazo fuerte de aquí, de tus paisanos, y oye, enhorabuena. ¿Dónde tienes el cabezón, el Goya? Muchas gracias, pues en el salón de casa, está en una estantería. Genial. Oye, leo también en la web de la revista local de Requena que dicen: nuestro querido Tony Novella, ganador de un Goya, y te dicen aquí, entrecomillado: muchas felicidades, Tony. Eres un claro ejemplo a seguir por todos. Trabajo, humildad y perseverancia te han llevado a lo más alto del cine español. Enhorabuena. Te quieren muchas bien gracias. En tu Requena, ¿eh, Tony? Sí, es un placer, la verdad. Estoy muy contento con todo lo que está pasando, y gracias al premio de ayer, pues siento el cariño de toda la gente de casa, sí. Bueno, yo no sé qué ha sido lo más complicado en la producción de una película como El Niño, película donde veamos helicópteros, lanchas, mucha acción, muchas tomas de noche, y donde habréis tenido, imagino, en el trabajo de dirección de producción, pues que coordinar diversas unidades, que cuadrar un montón de presupuestos. Es un gran rompecabezas, ¿eh? Lo tuyo, Tony. Sí, lo más difícil fue, pues, al leer el guión, todos los requerimientos, comparar ese guión con el presupuesto que teníamos, y a partir de ahí pues empezó el trabajo. Y el trabajo ha sido difícil porque una cosa no se lleva bien con la otra, y eso ha requerido, pues, que hemos necesitado mucha ayuda, y lo hemos encontrado, pues, en las instituciones: la policía, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, los pilotos que se ocuparon de las lanchas y de los helicópteros, del Ayuntamiento de Algeciras, de las autoridades portuarias de la zona, de Gibraltar, en Marruecos. Hemos tenido mucha ayuda por todas partes, del equipo técnico extraordinario, que también se adaptó al presupuesto que teníamos, ajustando sus sueldos, los proveedores, que entendieron que era un proyecto importante, que no tenía todos los recursos que debería, pero creo que en la pantalla está el fruto de trabajo, y que que hemos conseguido hacerlo. Es alucinante, Tony. Conseguís hacer encaje de bolillos, la sensación en la pantalla es de la magia de una grandísima superproducción, que lo es, pero ajustarla a unos presupuestos, bueno, los que desgraciadamente todavía justos y cortos manejamos en el cine español. De verdad que hacéis un trabajo fantástico. Hoy ha sido una peli muy taquillera, la segunda más vista además del 2014, con 16 candidaturas. Caray, no sé, sabe un poco no sé si os sabe a poco los Goya que os habéis llevado, Tony, aunque el tuyo es fantástico. La película es un éxito, o ha sido un éxito, y estamos los productores y el equipo todos muy contentos y satisfechos. Cuando llegas a la ceremonia, pues la corriente de opinión era que La Isla Mínima iba a conseguir más premios que nosotros. Siempre te queda la sensación de que algunos de ellos podrían haber caído del lado de nuestra película, pero es tan subjetivo, ¿verdad?, que siempre piensa uno que se merece algo más, pero estamos muy contentos. Bueno, de verdad que es extraordinario cómo trabajáis desde la parte de la producción, que bueno, es esa otra parte que luego el espectador asume como gran espectáculo, por ejemplo, decir que Tony Novella ha trabajado pues con gente tan extraordinaria como Ridley Scott en su última película Exodus, o ha trabajado con, bueno, superproducciones como Misión Imposible, pelis de James Bond, El Ultimátum de Bourne. Oye, hacer que en Almería parezca Egipto, eso es un milagro, ¿eh? Sí, hay trabajo. Esta es la película más grande en la que he trabajado, y se transformó el desierto de Tabernas en Egipto. Pues gracias a la construcción de decorados y también a los efectos digitales y a una gran cantidad de figuración, vestuario, ambientación. Esta película ha sido un despliegue impresionante, sí. Sé que Ridley Scott, y aunque, bueno, los amigos que tengo son muy discretos, cosa que hacen muy bien, que se dedican a al trabajo de restauración, y nos visita habitualmente Valencia Ridley Scott y degusta, en fin, restaurantes de los buenos gastrónomos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, de los que nos sentimos muy orgullosos, y celebro ese trabajo con Ridley Scott, y como sobre todo el de muchos años al lado de Pedro Almodóvar. Eso sí que es un máster, ¿no, Tony? Sí, esto es un lujo, una suerte. Y desde aquí te estoy hablando ahora. Ahora estoy en El Deseo y estamos preparando Silencio, que es la siguiente película de Pedro. Para mí, bueno, no paro de dar las gracias. La primera película que en la que participé fue Tacones Lejanos con El Deseo, y desde entonces he tenido la suerte de estar en todas las de Pedro. Y aquí estoy, pues, como en casa. De verdad que lo de Pedro es extraordinario. Yo no sé cómo es trabajar con este hombre. Debe uno pensar, decir, voy a guardarme este momento, me lo voy a apuntar en una libreta, porque debe dar clases magistrales, ¿no?, casi cada día de rodaje, ¿no? Es así. Para mí, bueno, estoy muy agradecido, y para mí los momentos más bonitos son cuando dirigiendo actores, diría yo. Ha habido momentos, como dices, de recordar para toda la vida. Y bueno, es una muy buena experiencia. Es fantástico. Ahora estáis con este nuevo proyecto de Pedro Almodóvar, que imagino te va a llevar, pues, los próximos meses, ¿no? ¿O tienes algún otro proyecto en cartera, Tony? ¿Te da para más o lo de Pedro Almodóvar ya es suficiente? De momento acabamos de empezar la semana pasada a preparar. Si todo va bien, rodaremos hacia un poco antes del verano. Y de momento estamos aquí. Hay cosas para el futuro, pero siempre habrá que esperar y ver qué ocurre más tarde. Pero de momento aquí encantado. Muy bien, con toda la prudencia con la que debe hablar también un director de producción, pero vemos aquí en tu currículum, El Mundo Nunca Es Suficiente, James Bond, Misión Imposible 2, El Ultimátum de Bourne, Asterix en los Juegos Olímpicos. Oye, tienes un currículum ya de superproducciones que es muy distinto trabajar en estas grandes superproducciones norteamericanas, hacerlo con una producción muy grande, pero como El Niño, de trabajar con la gente de casa. Sí, sí. Es como, bueno, pues como un árbol grande y un árbol pequeño, ¿no? Tiene muchas ramas, según sea el presupuesto, pues esas ramas de ese árbol es, pues en una gran superproducción, pues hay un director de producción y un departamento de localizaciones del que dependen decenas de personas, un departamento de transporte, un departamento de catering, un departamento de localizaciones, se multiplica todo por mucho más. Si en una pequeña producción pues hay un director de producción, el jefe de producción y dos ayudantes. Y esta es la diferencia. Según los presupuestos, pues el equipo se va adaptando y una misma persona hace ocho cosas y en una película grande hay ocho personas y cada una hace una cosa. Bueno, que al final, cuanta más gente sean en la vida en esto del cine, por supuesto, sería muchísimo mejor. Pero bueno, hay que adaptarse a los presupuestos del cine español, que lo que celebramos es que tengan taquillazos tan importantes como este año 2014 lo ha tenido El Niño, cuyo director de producción, de Requena, de La Tierra, Toni Novella, se ha llevado el Goya. Y desde aquí hemos querido mandarle un abrazo de parte de los oyentes de la 97.7. Gracias, Toni. Un abrazo fuerte. Que vaya muy bien. Encantado. Sí, un abrazo a todos. Servicios informativos. Última hora informativa, César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Bueno, roda y volta en la iniciativa legislativa popular de la nova radiotelevisió valenciana. Nova, pero llunt, pareix. El Partit Popular aprova en solitari les esmenes que canvien precisamente esta ILP. Han sigut diverses al·legacions, no? Sí, 14 en total. El PP fixa 5 condicions per a que es posi en marxa el nou ens. Entre aquestes condicions, diu el PP, o almenys demana, que no supose un augment del deute públic, que no implique minorar les partides per als edificis públics i que no supose un increment de la pressió fiscal. A més, per tal de possibilitar la restauració d'un nou servici públic de Ràdio Televisió Valenciana, s'estableix també que primer pues, deu produir-se la liquidació definitiva de l'entitat pública que prestava el servici públic. El PP ha assegurat que aquests canvis no atenten a l'esperit de la iniciativa legislativa popular, sinó que li donen viabilitat, mentre que l'oposició ha qualificat tot això d'una estafa de vergonyoses aquestes esmenes, perquè diuen que menyspreen i adulteren la voluntat d'aquestes vora 90.000 persones, 90.000 valencians que han donat suport a aquesta iniciativa legislativa popular. Desarticulada una banda dedicada a robar coure en línies ferroviàries de l'enllumenat públic. L'operació s'ha portat a cap en diverses províncies espanyoles, entre d'elles la de València. 6 detinguts i 7 imputats, segons la Guàrdia Civil. Els agents han recuperat vora 5.000 quilos de cobre. La intervenció ha permès també l'esclariment de 12 robatoris en instal·lacions de Sagunt i de Carcaixent. També s'ha dut a terme esta operació en Castelló, Vitòria, Madrid, Ciutat Real, Ávila i Pamplona. El material robat, Ximo, està valorat en més de 71.000 euros. L'operació comença en agost, l'operació nòmada. Els arrestats són de nacionalitat espanyola i romana, d'entre 25 i 32 anys, i l'operació continua oberta. Accident mortal en la Vall d'Uixó. Un home de 42 anys ha mort atropellat per un camió en la A7. Este matí, esta matinada, per causes que encara s'estan investigant, la víctima era de la localitat, de la Vall d'Uixó. El conductor del camió amb matrícula de Portugal ha resultat il·lès. Un accident que queda al marge del balanç del cap de setmana. Segons la DGT, 5 persones han faltat i en altres 4 accidents mortals, 5 persones més han resultat ferides. I en el que portem d'any són 105 les persones que han mort en les carreteres. M'alegra especialment esta notícia, eh? La mostra de l'embotit artesà i de qualitat de Requena ha tancat la seva 22 edicions. En una assistència de 25.000 persones. Poguessin donar, efectivament, sí, sí, fer així la 97.7 del gran èxit de l'edició d'enguany. Una barbaritat, una xifra similar a la de 2014, segons l'Ajuntament de Requena, és tot un èxit. El certamen que s'ha celebrat des del divendres i fins ahir diumenge, la fira que ha sigut fidel als seus orígens, oferint els productes tradicionals com les jocamixes, les botifarres, sobrassaes, també els xorissos, la guenya, el perro, els productes típics, i enguany pues, s'han pogut degustar també productes com el xorissa a la cava o la sobrassada amb suc de taronja. En total s'han repartit 12.000 quilos d'embotit en degustació. Informació de l'horatge. Continua. Continua el fred, la jornada de avui marcada per les baixes temperatures, César. T'he vist que t'has posat el jersei i el d'esquiador i dic, mare, això sí que és fred. Avui la màxima no passarà els 12 graus a València Capital, Ximo, però a l'interior, per exemple, tindrem uns 7 graus a Ontinyent i a Requena com a temperatura màxima. Estem parlant que les màximes pues, estan en valors encara, entre cometes, acceptables. Les mínimes sí que cauen, degut també pues, a aquest vent del nord-est que segueix bufant en el dia d'avui, encara que predomina la component est, i un dia en el que els núvols aniran creixent poquet a poquet, sobretot a partir d'aquesta vesprada, i la meitat sud de la província de València podria produir-se alguna pluixeta. Més informació, César Molins, a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies. A tu, Ximo, adeu. Sí, com cada dia, sí, València Abierta, dediquem un bon ratet fins allà a la una i mitja a parlar de l'actualitat del València, una actualitat que avui ve marcada per el dia després de, bueno, capgirar realment la tendència i tornar el València Club de Futbol a col·locar-se el quart en la classificació després de que el Sevilla no aconseguirà rascar ningun punt en Getafe. Li traguem 2 punts al Sevilla, estem en 44 punts, són a Champions i, escolta, bé. En Cornellà havia sigut un estadi en el que havien fet el ridícul en Copa. Pues bé, donarem una imatge xusteteta, xuntets, ben col·locadets, serios, bueno, competitius, encara que ens falta, no? L'aficionat encara vol veure el València jugar amb més personalitat, jugar en el mig del camp. Encara vegem que és un joc massa diluït, massa espès. Però bueno, bé està. 3 punts que eren molt necessaris, ja sabeu, 1-2. Finalment, després d'un últim descuit, en fi, certament, jo diria que intolerable, de veres. Tenim que tancar els partits d'una manera més contundent. Però bueno, al final el partit estava ja resolt i bé, ens emportem els 3 puntets al Perol, al Morral, que era el que interessava, sí senyor, i canviar aquesta dinàmica negativa que estava important, sobretot fora de casa. Vicente, el gran Tito Bau, què tal? Pues muy buenas tardes. ¿Qué? Parece que nos falta algo, ¿no? Estamos contentos, sí, le hemos pegado la vuelta a esto. Era lo que realmente hacía falta, ¿no? Nos falta algo, pero yo, para el partido de ayer, lo que sí necesitaba urgentemente era hacer un Luis Aragonés en Cornellà del Prat. ¿Qué quiere decir hacer un Luis Aragonés? Ganar y volver a ganar. Si encima lo haces bien, de cine. Pero había que romper la dinámica. Ojo, que hasta ayer eran 13 puntos de 30 como visitante, ahora son 16 sobre 33. Y el espaldarazo de ver como Quique Sánchez Flores le quite la victoria a Unai Emery, 2 ex del Valencia a cara de perro. Cayó el Sevilla otra Getafe, muy buena noticia, porque es que, ojo, el Villarreal está apretando. Está apretando y mucho. Y está jugando fino, ¿eh? Sí. El tema es que Villarreal juega fino con Marcelino, que también fue entrenador de Valencia durante un día. Efectivamente, hace apenas 24 horas. Un día fue. Marcelino hace que el Villarreal juegue fino, ciertamente. Vamos a ver, y da la sensación, está usted... Oiga, sembrado. Está usted sembrado. Vamos a ver muy probablemente, pues, 3 ligas, o 4... Una en la que jueguen Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y otra que jugaremos nosotros contra el Sevilla y el Villarreal, muy probablemente, y de la que parece que el Málaga se está descolgando. Luego lleva a todos los demás, y después veremos qué es lo que ocurre con el descenso, en el que desgraciadamente hay 2 equipos de la Comunidad Valenciana en fin, implicados, aunque el Levante realmente dio una gran alegría a la afición. No, el Levante ahora mismo no ocupa puesto de descenso. Ah, ¿no está en descenso? Ah, pues, no. Ha pegado un arañazo ahí con Barral. Muy bien, un sorpaso. El amigo de Rafa Marín, que desde que le dijo... Barral lo suma, tres goles, nada menos. Y ojo, y lo que es buena noticia por lo que significa de carga de optimismo, Uche, debut en casa. Y golito. Sí, señor. Muy bien. Bueno, recordando los goles del estadio del Español, este Power 8. Bueno, corría el minut 62, Rodrigo Moreno, pim-pam, veu la cavalcada de Gallà, per l'esquerra el de Pedreguer, centra al cor de l'àrea... Piatti la toca en la punteta de la bota. Gol. André que toca para Rodrigo. Rodrigo que abre para Gallá. Gallá es del piqué del área. A por la centrada de Gallá. El remate. Gol. Confianza que efectivamente ha depositat en Pablito Piatti. La veritat és que reconeixem més i millor al València en bandes, obert, entrant Piatti. Home, no és un punyal, no és Vicentín, però bueno, però besta. El València, hay que decirlo claro, sí. Con toda la confusión que hubo con el aval, con el PP, es un equipo de izquierdas. Funciona por la banda izquierda. Así es. Funciona con el expreso de Pedreguer, el sabio de Pedreguer, porque es indigno que con 19 años tenga esa madurez ese chiquillo. Sí, y sea tan se está más centrado que yo en el juego del equipo. Diga usted que sí. En el minuto 62 arribaba el 0 y en el 85 obús desde 25 metros el capità Parejo dins. Dani Parejo atrae la falta. Una miqueta de lluny per a llançar la directa, però Dani és qualsevol, que faci qualsevol cosa. Li pega Parejo! La pilota! Gol! Golàs de Parejo. La veritat és que anava justeta a la soca del pal. Pega en el pal, es de veres, li pega al xicot, a Pau, al porter de l'Espanyol en el cap, però és un golàs, perquè és que Parejo la tira endemoniada, En ese momento, en el momento en que el balón pega en el palo y le rebota al portero y entra, es decir, un gol de Parejo en su generis, en el acta figura gol de Parejo, es gol de Parejo. Uh-huh. En ese momento, Parejo, máximo goleador nacional de la Liga Española. ¿Ocho? Un poquito después. Ocho churritos. El Sergio García este... Sí. Que como bien dice Gaudí Villa, no sé qué pone en la camiseta, porque pone SG, te apita pu, arroba, almohadilla, yo no sé lo que lleva puesto. Pues marcó y le igualó. Pero ojo, es un detalle que un centrocampista como Parejo sea el máximo goleador de la liga. Y sobre todo, otro detalle: que los goles en el Valencia los marca todo el mundo, menos los Davanters. Pues sí, es una pena. Estaba echando un vistazo a la tabla de goleadores del Valencia y efectivamente están con 8 goles el capitán. Dani Parejo está haciendo una temporada realmente magnífica y aportando además capital goleador al equipo. Después nos encontramos con Paco Alcácer con 5 goles, sí, pero muchos de ellos al principio de temporada, como dice usted. Ha marcado 1 en los últimos 16. Está en sequía. Y Pablo Piatti, 4. Con el de ayer, también había marcado algún golito interesante llegando desde media punta. Aporta gol, Piatti, aporta sobre todo que el equipo está mucho más abierto y a mi modo de ver, humilde modo de ver, hace que ninguno de los centrocampistas tenga que escorarse demasiado a la banda. Yo creo que ayer vimos a Parejo en el sitio en el que tiene que estar. Enzo jugó cojo toda la primera parte, la verdad que no se entendió. ¿Cómo hace ese cambio antes? Iba cojeando sin parar. Pero en la segunda parte salió Alves y qué elegancia de muchacho, cómo se asocia con Parejo. André Gómez, es un fenómeno. ¿Qué he dicho? Ha dicho Alves, pero yo he seguido la conversación. No. Yo aprendo de usted y las erratas nos las saltamos y ahí va. Alves hizo otro partido monumental, mamma mía, qué mano sacó. Hay dos jugadas, por eso decimos que ganar y volver a ganar. Perfecto. Ahora hay dos jugadas. Se pudo perder. Que se nos apareció la cheperudeta. Porque el balón que le saca Alves a Caicedo, que por cierto se va como cuchillo en mantequilla por el centro de la defensa con una facilidad famosa, era más que un penalti, estaba más cerca que un penalti de Alves, y se la saca al portero, y la de Gaya. Yo soy periquito y a Stuani lo mato por burro. Es que sí, la verdad es que bueno, también tuvo mucho que ver la habilidad de Gaya para estar en el sitio adecuado, o la intuición de Gaya para sacar ese disparo. Estuvo en el sitio, pero Stuani es el Stuani. O sea, no le quitamos mérito a Gaya, pero lo pudo hacer mejor, pero para su equipo. A nosotros nos vino muy bien. Eso nos pasa a un jugador nuestro. Oiga, y ahora mismo la portada lo linchamos directamente. Bueno, se cierran heridas, efectivamente, todas las dudas que nos asaltó a la afición después del partido de Málaga. Se restaña un poquito también el mal rollo que teníamos de la eliminación copera. Y bueno, volvemos a la Champions. Dimos la cara, diga usted que sí. Pues lo que pasa es que estamos preocupados porque ayer tuvimos dos lesionados. El caso de Alcácer parecía que era un problema muscular bastante grave. Y Enzo también anduvo renqueante toda la primera parte después de una entrada. No hay que reconocerle a Enzo Pérez, que es un tío valiente, mete la pierna, que está siempre, es un mohicano. Yo, en contra de una opinión generalizada, a mí me gusta el rendimiento de Enzo Pérez. Ese tío no ha hecho pretemporada con sus compañeros, ese tío no conoce a casi ninguno de sus compañeros, bueno, a los del Benfica. Y ese tío ha bajado del avión y está ahí rindiendo, y se faja, es un tío duro. Como dirían, Bragado y Miano, dirían los toreros. Tiene más fútbol del que parece y ocupa más campo del que parece. Yo creo que las críticas a Enzo me parecen injustas. Es muy difícil llegar a aterrizar y besar el santo, y más en la posición que ocupa él en el campo. Pero lo que ocurre, don Vicente, es que cuando un jugador tiene un caché de 30 millones de euros y se pagan por él 25, porque andaba Benfica queriendo ya sacar 30 millones de euros, pues oiga, la verdad es que tal vez esperaba algo más la afición. Ahora bien, pero es verdad que es un tío rocoso, es un hombre que le aporta personalidad al centro del campo. Para mí el problema es que Enzo, ¿qué es? Enzo es parejo cuando no esté parejo. Sin parejo no hay paraíso. Hoy en el Valencia sin parejo no hay paraíso. ¿Es André Gómez? Tampoco. ¿Es Javi Fuego? Se queda un poco a medias. Pero ¿sabe es un dónde? Perfil que, bueno, pues, esperemos que aporte mucho rendimiento. ¿Dónde me enamoró a mí Enzo Pérez? En el Mundial. Se lesiona Di María y juega pegado a banda. Eso que reclamaba. Lo ha Nuno, intentado. Que sigue sin ser nano. Sigue sin ser nano. Bajo ningún concepto. No, está perdonado. Aún le queda. Pero cuando Enzo ha jugado en banda también es verdad no ha aportado mucho. De esta forma, yo creo que ponerle los millones que ha costado en la mochila a un futbolista. Estoy siendo injusto con Enzo Pérez. Es injusto juzgar el rendimiento al precio, porque él no pone el precio ni lo paga. Y por ahí voy a ser el defensor de Enzo. Me parece que hace las cosas sencillitas, que no se complica, no. Tiene alguna pérdida. En el medio campo mete la pierna. Arrea, sí. Es un tío con personalidad, planta cara al árbitro. Al árbitro y pone la raya, ¿entiendes? Yo creo que sí, que es un futbolista que puede aportar. El problema es que ahora mismo la llegada de Enzo Pérez, yo no sé si de alguna manera ha obligado. Obligado no, pero bueno. Usted ha dicho, ha dicho obligado, de alguna manera, a poner un rombo que no nos ha funcionado. Ayer, volviendo al esquema clásico del Valencia, al 4-3-3 con el que arrancó la temporada, vimos al equipo. Bueno, es verdad que le falta. Está un poco deslavazado, pero yo me reconocí en el Valencia ayer. El medio campo, Dani está donde tiene que estar. Piatti está en la banda. Rodrigo merece una mención aparte, porque me da la sensación de que ese chico en banda no puede rendir porque está banda cambiada y siempre hace el mismo regate y coge con su zurdita, que es estupenda, y se va hacia adentro y intenta el disparo a puerta. está teniendo mala suerte. Es verdad que uno ayer le recibió el palo y hubiera sido un gol. Pero de todas formas, Rodrigo, la gente sepa, no es un futbolista con gol. Nunca lo ha sido en Portugal un futbolista con gol. O sea, tiene más goles Rafael Bolita Martins, el de Levante, casi el doble que Rodrigo, pero es que la temporada anterior no. Rodrigo no es goleador, en todo caso asistente. O sea, es de esos futbolistas que no puedes contar para la estadística. Nunca. Por ejemplo, si Rodrigo hubiera coincidido en el tiempo con Fernando Gómez Colomer, Fernando siempre hubiera marcado muchos más goles que Rodrigo Moreno, que es un futbolista... está marcando parejo De una posición extraña. Y sobre Enzo, ese encaje de bolillos que ha hecho Nuno, no Nano. Todavía no. Con los cuatro centrocampistas, desbaratarlo todo de alguna forma no es culpa de Enzo Pérez, será culpa de Nuno, ex Nano. Bueno, como decíamos, voy a defender a Enzo Pérez. Me voy a poner me parece bien ese traje. Póngase usted ese traje. Me parece bien. ¿Por qué? Pues no sabemos la razón. Le saldrá bien el traje al final, es verdad. Esperábamos tal vez algo un poco más. Estábamos muy esperanzados que Enzo Pérez sería un fichaje que ayudaría a apuntalar el equipo algo más que lo está haciendo ahora, porque ayer lo que vimos es el Valencia que ya vimos al principio de temporada. Sí. Que no pasa nada. Tenía que haber llegado algún fichaje por banda que quería también Nuno, no Nano. Pero bueno, Piatti está sacando las castañas del fuego. Bien está. Pero estaba preocupado tanto por Alcácer como por Enzo, los dos lesionados de ayer, que, bueno, vamos a ver si los podemos recuperar para el próximo partido contra el Getafe. Ya sabemos que André Gómez no va a poder jugar por acumulación de tarjetas. A las 12 de la mañana, recuerden, 12 de la mañana, no hay rastro. No, señor. Ni del rastro, ni rastro. Del rastro, ni rastro. Señor Rovira, a las 12 de la mañana y Quique Sánchez Flowers en el banquillo rival. Respetémosle, que es valencianista. Yo quiero comerme la paella a gusto del domingo, ¿vale? O sea, si puede ser un 2, un 3-0 tranquilamente, sin sepatir. Es que terminamos siempre pidiendo la hora. Siempre. Siempre pidiendo la hora. Por un descuido, bueno, un descuido de Mustafi, no. Un melón que le entregó a Parejo, cuando parece que hay momentos del partido en el que Valencia se termina confiando demasiado. ¿Quiere que vayamos a...? ¿Usted cree que podrán estar Alcácer y Enzo? Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es hablar con quien sabe de esto. ¿Nuestro espía? Nuestro espía. Tenemos un espía allí en el momento de recuperación de Alcácer y de Enzo, que es Andreu Alberola. ¡Y Andreu! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chimo? Wow, ¿cómo estem? Bien, de categoría. Estem preocupats per Paco Alcácer i per Enzo Pérez. Estaran per a Getafe? Com va la recuperació? Què sabem? Pues ara mateix no tenim resultats definitius perquè, bueno, sí que sabem que a Enzo Pérez no se li han practicat encara proves mèdiques. Es va retirar ahir en una contusió a l'altura de en la part posterior de la cama, a l'altura del tendó d'Aquiles, una miqueta més amunt. I el que han fet els metges només veure l'ostematia sin paterna es comenzar ya a tratarlo, ¿no? A comenzar el proceso de recuperación y aparentemente no, pues tampoco temes gravetat, ¿no? El que va a patir ahí Enzo Pérez. El que fa Paco Alcácer sí que, bueno, pues arriba talla a les 11 del matí así a la Ciutat Esportiva de Paterna, hasta el Micholeta así, no están mirando los meches, se lo han importado a fer-li proves ya, a veure una resonancia, a veure que tenía el genoll. En principio, después de un primer examen médico, ahir, bueno, pues els doctors creien que podia ser una contusió també del genoll i bueno, pues ha tornat i acaba de eixir ara mateixa, no ha volgut parar, s'ha anat, a tota velocitat de la Ciutat Esportiva, ha eixit acelerant i de moment encara no sabem l'alcance exacte ni la gravetat de la seva lesió. En definitiva, Enzo pareix que no té més gravetat, encara no sabem exactament el que té, pero podría ser un colp y Parejo anem a esperar. Y, perdona, Alcácer anem a esperar. Andreu, tú que tienes ya experto espía en la Ciudad Deportiva de Paterna y experto conocedor de la cantera y de la gente que sube de la cantera, ¿qué reflejaba el careto de Paquito? Pues no sé si decirte preocupación o no, pero lo primero que ha hecho ha sido coger el teléfono y llamar a alguien, no sé quién sería el interlocutor, obviamente iba dentro del teléfono, iba dentro del coche. Estaba llamando a alguien para decirle, oye, mira, no sé, o no tengo nada o tengo algo, pues no sé qué puede aportar en el próximo partido. Lo primero que ha hecho ha sido llamar a alguien. Pero no serio, ¿no? Sí, estaba así, con cara de circunstancias, nos ha hecho una cara así como diciendo, no puedo parar. No sé si es preocupación o cómo llamarlo. Espero que no, ¿eh? Espero que no. Ojo, que ojo, no le pares, no le pares en la ciudad deportiva de Paterna. No portarás un paquete. Que no tornas. No, Andreu, últimament estan poniendo aquí un poco sí, de repente hi ha advertències que ratllen l'amenaça, però en fi, el búnquer. Efectivament. Voy a hacer una comparativa, Andreu. Cuando sale lo de Gaya, prohibido ir al coche. Y cuando queríamos vender a Zuculini, todos al coche, todos para adentro. efectivamente. Bueno, però vosaltres sabeu manejar també aquestes claus, aquesta relació entre el departament de comunicació del club i els diferents mitjans de comunicació. Bueno, en quant a Enzo estarà per a Getafe, dius, no? Sense ningú problema, no? No puc assegurar-ho 100%, però té pinta de que sí, els metges del que han vist és que era un colp que no tenia més gravetat. Correcte. Lo de Paco, disculpeu-me, jo no sé en quin moment del partit se lesiona, perquè hi ha un moment en el que el baló no està, bueno, està passant ja 2 metres de la jugada, i és quan ell se tira a terra, no intervé en la jugada, i jo no sé si és en un passe al hueco que li fan i fa un dispar que li és un tir que li és molt, molt despejat i pega una força i pega un volantí, o en quin moment és en el que se lesiona Paco? En el minut 51 Enzo es retira en el descans i ell, pues, hi ha un moment que cau a terra i no pot continuar, es nota ja una molèstia en el genoll. I és en el 51. Uh-huh. Sí, però en aquest moment en què se tira a terra i això, se veu en la repetició que ell no intervé en la jugada. És una jugada que està passant a 2 o 3 metres d'ell. No? Sí, quina jugada és la que ell se pega els tirois? Esas imágenes son las que a mí normalmente me dan más miedo como lesión. Porque cuando es una pugna puede ser un golpe, pero cuando estás tú solo caes y automáticamente levantan la mano pidiendo el cambio, dices uy. Por eso sospechaba que pudiera ser que el esfuerzo hubiera sido en otra jugada y que le pasó factura en ese momento. Pero probablemente, bueno, la primera versión que hiciera del departamento médico de Valencia era que era una contusión, era un colp. No sé, ahora anem a veure. Vamos a investigar ese tema. Bueno, esta semana més que hem vist que el dijous tenim un partit ahí a porta tancada, ¿no? Del València contra el Zenit de Sant Petersburg. Te has volado, Alberola. No, es que aquí hace aire, ¿eh? Sí, es hombre. Agárrate a una cañería, por ahí. Es que tenim una semana de entreno particular, ¿no? Porque tenim el dijous y se encontre contra el Zenit de Sant Petersburg. Jo li preguntava al Tito Bau que com era això, que jugàvem un partit així en un amistós en el mini el dijous a porta tancada, i dia, tu saps el frío que hace ahora en Sant Petersburg? Estos se vienen de gira para estos el verano. Yo lo voy a explicar. Si el desierto de las Palmas de Benicàssim está nevado, en Sant Petersburg no se le ocurra jugar a fútbol bajo ningún concepto. ¿A qué motivo es? Perdona, Bau. Bien, Talverola, ¿a qué motivo? ¿Por qué es el motivo del partido contra el San Petersburgo? Porque, bueno, están de gira. Bueno, partido de preparación, de entrenamiento, de cara al partido contra Getafe, supongo. No hay ningún... ¿Y que estos tienen la liga parada igual, por... Claro, por el frío allí... Por ventiscas. Por fuertes ventiscas. Imagínate jugar ahora en Rusia. Imagina, no se puede ni jugar casi, ¿no? Sí, la rasca que fa... El aire que tenim a Cifred ve d'allí, imagina't allí mateixa, que són nais. Claro, estos han venido, lo han traído los del Zenit. No, vaya, vamos a ver, que las ligas allí empiezan, por ejemplo, antes que las nuestras, y cuando nosotros estamos en un momento de madurez, ellos ya están como una fría persona. Tenim que jugar en el horario de allá, que está la cosa muy malita. Bueno, Alberola, pues bueno, esperem a veure si hi ha notícies de Paco Alcácer de l'abast de la seva lesió i lo de Enzo, pues esperem això, lo que tu dius, que siga una lesió lleu de recuperació ràpida i puga estar el diumenge contra el Getafe. Sí, pues gràcies, Andreu. Espai, està fent molt d'aire. Andreu Alberola, company, gràcies. Bueno, alguna coseta més durant la setmana, no sé, anirem preparant el partit. Con Alberola estaria ahí com un cachirulo, casi agarrado. Sí, estava en volant-se el pobre. Bueno, ens alegrem molt per el Màlaga. Bueno, i el València Bàsquet torna a recuperar un poc una senda optimista en una temporada tan irregular que está fent. Sí, ara tiene un partido el miércoles, el último partido de la serie de la Eurocup contra Lokomotiv, que es el primero. Pase lo que pase, van a ser primero Lokomotiv, segundo Valencia Basket. ¿Qué puede pasar? Que el Valencia Basket le gane el Basket a Verás, iba a decir el gol a Verás, sería incorrecto. Uh-huh. El Basket a Verás, pero para un hipotético cruce de cuartos, ya que eso ya es un... Bueno, todo se atará. En resumen, chicha y nabo. Oye. Chicha y nabo. Pero entonces el miércoles es chicha y nabo. Poquito chicha y nabo. Chicha y nabo. Si no te juegas nada y tal. Bueno, para probar, te apuro en fichaches. Pues no sé. Dele un poquito de emoción. Si no, Romero. A llenar la fonteta. Romero, ¿qué va a vender? A llenar la fonteta. A plenar la fonteta, digo, sí. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Vuelve el cabaret que triunfó en la Valencia de los 80. Revivimos la magia, el humor y la alegría de los shows de variedades. Plumas, lentejuelas, glamour. Vuelve Some Show. Todos los sábados en Sala Rusafa, calle Denia 55. Ven a disfrutar del auténtico Music Hall. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. Pues claro que sí, vosotros sois los protagonistas de este tiempo de salud, 1:30, y como cada lunes, pues dedicamos 15 minutos a que nos cuentes cuáles son tus consultas de salud, a ver si podemos echarte una mano, ayudarte. Próximos 15 minutos, la salud de todos, ¿eh? De cómo puede además ayudarnos la medicina natural. De hecho, bueno, ya sabéis, ¿eh? La medicina natural es una gran aliada de nuestra salud para conservarla o para ayudarnos a corregir algún problema. Bueno, y para ello nuestro espacio cuenta además pues con un lujo. Es nuestro doctor de cabecera, es especialista en medicina interna y medicina natural, el doctor Jacinto Valverde. Doctor Valverde, muy buenas. Hola, Chimo, buenas, ¿qué tal estás? Un placer, gracias como siempre por acompañarnos. Igualmente. Y por resolver además las dudas, que ya sea a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter, Facebook y el Twitter, recordad, de la 97.7, ¿eh? Para cualquier consulta, para cualquier duda que tengáis, o también a través del teléfono, el 96-353-0744, ¿eh? 96-353-0744, que es la manera más directa, o si no, ya digo, en el Facebook o en el Twitter del programa. Bueno, pues, doctor, si le parece, empezamos con una consulta que nos dejaban hace días, ya es de la semana pasada, y nos cuenta José, dice, hace aproximadamente 2 años empecé a correr y a practicar running, dice que en ese tiempo perdió peso, y que en diciembre empecé a sentir dolores en la parte externa de la rodilla cuando corría, intensos, dice, en muchas ocasiones, y de casi no poder caminar después de correr. A los días se pasaba, pero bastaba correr nuevamente y empezar de nuevo a tener este dolor. En fin, ¿cómo podemos ayudar aquí a nuestro amigo José? Bueno, eso, hombre, lo primero que habría que hacer es una exploración, Chimo, de esa rodilla, a ver por qué cuando empieza a correr tiene ese dolor, puede ser alguna tendinitis o algún problema interno de la rodilla que luego con el reposo va poco a poco mejorando esa inflamación que se produce cuando corre. Yo le recomendaría, lo primero, hacer una visita al especialista, al traumatólogo, para que haga una exploración de la rodilla y llegue a un diagnóstico, para luego poder saber qué debe de hacer o qué no debe de hacer, porque a lo mejor por ahora el running no es aconsejable, desde luego, si le produce ese dolor. Mientras que le ve el especialista, mientras que hace un diagnóstico correcto, sí podemos aportar una serie de nutrientes naturales, como puede ser el cartílago de tiburón, con todos los componentes que lleva de condroitin sulfato y otra serie de nutrientes, aportar también un poquito de calcio a esa rodilla para fortalecer esa masa ósea, y una serie de minerales que lleva este producto que le voy a recomendar, que es el Coral Card, para fortalecer un poco todo lo que es el sistema articular y de esa rodilla que duele cuando hace el running. Pero independientemente de que empiece a tomar el Coral Card, mi recomendación es que vaya al traumatólogo para que le explique el problema, le haga una exploración de la rodilla, le diga cuál es la lesión que puede tener y qué son los ejercicios que por ahora, hasta que haya una curación de todo, puede hacer o puede dejar o tiene que dejar de hacer. Bueno, pues eso, amigo José. Primero, una exploración de la rodilla, para saber determinar exactamente ese dolor, cuál es su origen. En cualquier caso, pues eso siempre va muy bien, ¿verdad? El cartílago de tiburón. Por supuesto. Este producto Coral Card. Uh-huh. Yo mismo también, doctor, cuando, en fin, practico algo de deporte, un poquito de pádel, es uh-huh. un deporte además en el que la rodilla sufre bastante, y también he tenido estas molestias, estos dolores que nos cuenta el amigo José, precisamente en esa parte externa de la rodilla. Sí, finalmente eran sobrecargas, y es verdad que en ese sentido a mí personalmente también el cartílago de tiburón me ha ido muy bien. Sí, todo lo que es en casi todos los deportes, sobre todo aeróbicos, se emplea mucho las articulaciones de las rodillas, Chimo, y sufre muchísimo, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es si el ejercicio que esté realizando el dolor sea un aviso de alarma, de decir, ojo, que aquí hay algo que está pasando. Y que puede llegar a ser serio, o como ya tú bien sabes, es por sobrecarga, pues con parar o hacer menos cantidad de ejercicio es suficiente. Entonces el dolor siempre es un signo de alarma de que algo ocurre en esa articulación que no está siendo correcto. Puede ser una sobrecarga, puede ser una tendinitis, puede ser una meniscopatía, pueden ser muchas causas, ¿no? Entonces lo primero es saber qué es lo que ocurre en esa rodilla cuando la sometemos a un ejercicio físico, y si es aconsejable el ejercicio físico o el deporte que estamos haciendo, o conviene que durante un tiempo paremos para darle la curación definitiva, ¿no? Correcto. Las consultas al doctor Jacinto Valverde en este tiempo de salud para todos, salud natural, desde luego productos de medicina natural que nos van a ayudar en cualquier problema que tengamos, y las consultas las podéis hacer también a través del Twitter o el Facebook, y en directo al 963530744. Consultas que nos llegan en este momento y que tiene Arancha Ferrer. Hola, Arancha, ¿qué tal? Hola, Chimo. Hola, doctor. Maribel dice: hola. Estoy arrastrando el constipado desde hace 2 semanas. No me puedo quitar la congestión. ¿Cómo podría ayudarme? Bueno, pues mira, va a ser problema de muchos estos días. Está haciendo un frío tremendo, ¿verdad, doctor? Ese es el problema de estas épocas del año, en donde estamos ahora mismo inmersos en la máxima prevalencia de cuadros catarrales y sobre todo gripales, ¿no? Pues mira, muy fácil, Chimo. Yo le recomendaría 2 productos a esta oyente. Uno, para activar un poquito ese sistema inmunitario y al mismo tiempo aportarle una serie de nutrientes con 2 antibióticos naturales, el propóleo y la equinacia. Que tome una ampolla de Dinafen 12 por la mañana y otra por la noche. Y luego, para aliviar esos síntomas tan desagradables que tienen estos procesos de congestión nasal, de tos, de lagrimeo, dolores de cabeza, hay un producto que les va a ir estupendamente bien, que es el Resfres. Resfres viene en cápsulas, tomar 2 cápsulas 3 veces al día y verá cómo esos síntomas del catarro aliviarán, y con la activación a través del Dinafen 12 intentar que por fin desaparezca el cuadro catarral. Bueno, pues eso, Refresh para los síntomas que son realmente muy molestos. Esta sobrecarga, la congestión en el día a día, además cuando tienes que enfrentarte al día a día en el trabajo. Bueno, pues para limitar esos síntomas, y Dinafen con propóleo, Dinafen 12, en fin, para a ver si podemos quitarnos este resfriado, realmente, es verdad que lo estamos compartiendo todos. Que a veces está muy a gustito con nosotros y no se quiere ir, ¿verdad? Así es. María Ángeles nos hace la siguiente consulta. Dice: doctor, tengo un eczema en la parte superior de la cabeza, me pica, y también en la ceja derecha. Sí. También se ve que se le ha extendido. Utiliza un champú, dice María Ángeles, anticaspa, dice, pero nada, mantengo la limpieza Y nada, gracias. A ver qué le podríamos recomendar a María Ángeles. Sí, yo le recomendaría que no utilizara un champú anticaspa porque va a cambiar el pH de su cuero cabelludo y va quizás a empeorar esa dermatitis eczematosa que puede tener. Mi recomendación es que utilice un champú de pH neutro, que por lo menos no nos va a cambiar el pH de nuestro cuero cabelludo y no vamos a empeorar cualquier proceso que tengamos. Y luego yo le recomendaría para el eczema del cuero cabelludo que utilice una loción que se llama Capil Vital, que se aplique la loción por la mañana y por la noche y luego complemente este tratamiento con unas perlitas de Oleosec. Que tome dos perlas diarias de Oleosec y se aplique la loción de Capil Vital en el cuero cabelludo por la mañana y por la noche. Perlitas de Oleosec y la aplicación directa de Capil Vital. Y sobre todo también, María Ángeles, cambia de champú. Sí. Utilizar un champú anticaspa parece que es contraproducente. Nos dice el doctor que utilices o que tenga el pH neutro. Exacto. Bien, Twitter y Facebook funcionando y bueno, pues amigos del programa que nos hacen más consultas. Y muchas vinculadas con el frío. Mónica dice que se queda afónica enseguida cuando hace frío como el de esta semana. ¿Hay algún producto natural para prevenir? Para prevenir abrigarse habitualmente en la zona de la garganta con pañuelo, con una bufanda, con cualquier prenda de abrigo a nivel de la garganta y no utilizar bebidas muy frías. Eso es una buena prevención. Luego le diría que tuviera siempre a mano, cuando empezara con los primeros síntomas de la afonía, unas pastillas que venden en farmacia, que es una fórmula homeopática y esto hay que comprarlo en farmacia, que se llaman Homeobox. Homeobox, con H y terminado en X. Uh-huh. Puede chupar una pastilla pues entre 4 o 5 veces al día y eso le va a venir bien para que esa afonía o no se inicie o mejore rápidamente. Ah, pero es un refuerzo de defensas, este Homeobox, cuando tenemos la garganta irritada. Es para más bien para la garganta irritada, uh-huh. Sobre todo a las personas que hablamos mucho, como os pasa a vosotros también, y a veces se irrita la garganta, la faringe. El Homeobox es un complemento homeopático que va muy bien para este tipo de procesos. Uh-huh. Bueno, digamos que funciona como las pastillitas, digamos, para chupar, para llevar durante el día. Sí, exactamente, llevarlas contigo y en el momento en que notes algún tipo de eso, pues chupas estas pastillas que tienen una fórmula homeopática específica para este tipo de procesos. Bueno, pues me lo apunto también para mí, ¿eh? Sí, Homeobox. Que lo llevamos todos en el bolsillo. Hay que llevarla en el bolsillo, efectivamente. Nos consulta Vicenta. Dice, a mi hija de 2 años le salen frecuentemente orzuelos. Vaya, lo molestos sí, que son, es verdad. 2 años. Quiero saber, por favor, a qué se debe. Dice, si es por falta de vitaminas. No. Y en ese caso, no. ¿Qué vitaminas debo darle? Gracias. No. El orzuelo es un proceso infeccioso del párpado. Es una blefaritis aguda del párpado y normalmente es de origen infeccioso. Entonces, tendrán que consultar con el pediatra a ver si es que a la hora tiene algún problemilla en los ojos esta niña que a veces porque se crea demasiada grasa a nivel de lo que es a nivel de los párpados y de las pestañas, entonces obstruye ahí esa zona de la piel y es más frecuente que se produzca el orzuelo. Yo creo que debería, no es por ningún déficit vitamínico ni nada por el estilo, yo creo que deberían de consultárselo a su pediatra, que haga una exploración bien de esos ojitos y que siga siendo tan pequeñita las indicaciones del pediatra. Tiene dos añitos apenas, claro. No hay ninguna falta de vitaminas. Es sorprendente, no. Es verdad, cómo los ojos de en función de cada quien puede tener un índice de grasa tan distinto unos de otros. Sí, ¿cómo se comporta efectivamente de una manera tan diferente? Claro. Y muchos tienen incluso problemas de descamación también a nivel de la zona de las pestañas y se pueden producir también eczemas a nivel de la zona donde nace la pestaña, el orzuelo. O sea, hay gente que tiene una blefaritis crónica que ya es imposible de erradicar porque se cronifica ese proceso. O sea, el ojo tiene no solamente lo que es la patología del propio globo ocular, sino de todos los anejos de cejas, pestañas, párpados, etcétera, etcétera, tiene su propia patología, ¿eh? Uh-huh. Sorprendente, ¿eh? Sí. No, desconocía efectivamente que los ojos tuvieran un índice de grasa diferente en cada una de las personas. Es muy significativo. Es parte de nuestra piel y al ser parte de nuestra piel, pues se puede comportar igual que en la cara, que en el cuero cabelludo, que en cualquier otra zona del cuerpo. Muy bien, doctor Jacinto Valverde nos acompaña y esta es la última de las, yo creo que sí que nos daría tiempo todavía a una última consulta más. Fernando dice, tengo 63 años, ¿qué puedo hacer para los calambres? Casi todos los días me dan en las pantorrillas, en las tibias, en las manos, en la planta de los pies y en el empeine. Caray, tanto en las manos como en la... O sea, sí, como en los... quizás sea así. Hombre, los calambres musculares la mayoría de las veces pueden ser por dos tipos de deficiencia. Una, por déficit de potasio. Dos, por déficit de magnesio. Entonces, importante incorporar en la dieta el plátano, que contiene bastante potasio, e incorporar frutos secos que contienen bastante magnesio. O sea, tomar 3 o 4 plátanos a la semana, y tomar pues unas piezas de frutos secos cada día. Eso sería bueno para mejorar nuestra calidad de potasio y de magnesio. Y yo lo complementaría, porque a veces también hay un componente de mala circulación venosa de retorno, sobre todo cuando los calambres son en las piernas y en los pies. Lo complementaría por las noches tomando una ampollita de Flugen. O sea, los plátanos, los frutos secos y una ampolla de Flugen cada noche. Perfecto. Ahí podemos ver, efectivamente, a los grandes campeones como Rafa Nadal tomándose ese plátano. Exactamente. Ahí lo ves. Muy bien, doctor Valverde, un placer como siempre. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Semana. Adiós. Hasta luego. Bueno, y vosotros ya sabéis, los que hablamos aquí de estos productos son todos completamente naturales, 100%, sin ninguna contraindicación. Pero si hay alguna duda sobre cómo tomarlos, podéis llamar al 91-679-4141 o enviar un mail a consulta@saludparatodos.tv. A partir de mañana, a las 2:15, con Silvia Tomás para seguir hablando de salud y de medicina natural. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 9 entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un e-book también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las hayas cobrizas y el perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. Dilluns i bon dia. I avui ens havíem plantejat, ja vos heu encontrat en el rang del programa. Venga, va, tu. Lunes, nos ponemos perracos, un poco cofos. Y vamos a hablar de sexo. Tú vas acabat ya, tú a calzón quitado. Hola, la ambientación musical. Baixem una miqueta la llum, Arantxa, Sílvia, igual l'ambient és així més íntim. Bueno, anem a parlar de sexe, però bueno, sexe en l'escena, ¿vale? Després cada un panye, ¿sabes? I se lo organice como quiera. Bueno, pues vos tornem a parlar d'una iniciativa que mos mola molt. Som molt fans de Russafa, tot el que passa a Russafa en som molt fans. I al carrer Cádiz, al vell mig del cor de Russafa, ja sabeu que fa temps està en marxa una iniciativa teatral especialment xula, especialment pròxima, una experiència en els actors i en les obres xicotetes, en duració. Pero bueno, que estén hablando de sexo y duración, cada uno que dure también lo que le venga bien o lo que pueda. Bueno, o sea, 15 minutos, no está mal. Quiero decir, a ver, tal vez no es el más largo, pero no está mal. Bueno, como os digo, experiencias teatrales muy especiales en un lloc muy reduït, de fet, microteatre. Ah, sí, hombre, sí, me suena, si yo he anat a microteatre. Vale, ¿y lo del sexo cómo era entonces? No, porque, como sabreu, i si no vos heu contem, cada edició de microteatre està tematitzada i la cosa puede ir de, pues, de lo que se les antoje aquí a los creativos. Pot anar de elles, ellos, en fin, el mundo moderno, el maravilloso mundo de la familia, o en este caso, que me parece muy acertado, el sexo, sí señora. Joan Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Bon dia, ¿cómo va? Un dels pares d'esta criatura que, bueno, que va creixent i està molt saludable, microteatre. Sí, home, ja duim un any i la veritat és que ha evolucionat molt bé, ha tingut una molt bona acollida per part del públic i estem molt contents perquè quan les persones, el públic ve al nostre espai, disfruta. És a dir, disfruta d'un format teatral reduït però amb molta qualitat i que cada mes va canviant de programació i al·lucinen, no? Perquè tens en els actors molt a prop de tu mateix, no? Respires el que ells respiren. Quan Joan Ruiz diu disfrutes, pone cara de ostres tu, realment un disfrute, perquè la clau, ja ho comentarem en el seu dia, és el 15. Sí. Sí. A veure, explica'ns el perquè el 15 pivota tot al voltant del 15. Tot gira en relació al 15 i ja són 15 minuts per 15 persones, és a dir, públic exclusiu i en 15 metres quadrats. En 15 metres quadrats el públic el que fa és que se fica de dins l'atmosfera, de dins el que els actors volen contar. 15 metres, 5x3, no molt més gran d'aquest estudi en el que estem. Exacte. Així. L'experiència és... Cercana. I este mes va ser muy cercano, ¿no? muy íntimo. El personal se posa en un lloc de la, diguem, de l'habitació i els actors poden ocupar el resto, interactuen. Exacte, inclús a vegades hem tingut alguna proposta que el propi públic forma part de l'escenografia de la proposta, no? És a dir, està a lo millor assegut damunt una cadira que un dels personatges després a lo millor utilitzarà. O, no, és que et dona un joc inclús de ficar-te de dins d'un jardí, de dins d'un bosc. És molt impactant. Dins d'un bosc? Sí, sí. Sí, però estava pensant en el bosc, en el sexe, en el huerto, que se me va la cabeza. Però una cosa... les peces teatrals, ja ho comentarem també en el seu dia, Joan, són ad hoc, han de ser estudiades, han de tindre, diguem, un ritme molt concret, no sé, han de tenir unes particularitats especials, no? De fet, bueno, el que nosaltres fèiem és que proposam una convocatòria d'un tema, no? És a dir, per exemple, ara aquesta per sexe va ser convocada fa 3 mesos, vàrem rebre bastantes propostes escrites, no?, per part de companyies, dramaturgs, directors o inclús directament actors que han contactat amb un altre dramaturg, no? Feu així una crida, diguem, oberta a la professió, de que el personal puga participar i aportar les seves creacions. Exacte. En les limitacions de, vale, no va de monòlogos, no va de tal, vull dir, és puro teatro. Puro teatro, però molt a prop. Molt a prop i amb molta consonància també ara mateix amb la societat, no? És a dir, la gent també a vegades vol coses ràpides i que siguin impactants, no? I jo crec que és una manera d'apropar molt el teatre al públic en general. Consumidor habitual i no consumidor habitual. Vale. No? Vale. Bueno, de les propostes que tenim que han començat este dijous passat i estaran fins al pròxim dia 28, bueno, pues hi ha una garbera. Totes són... Todo me seduce, quiero decir, sexo en grupo. Feliz cumpleaños y en la tarta, pues te puedes imaginar. Deus... sex y la manzana tiene como, bueno, enséñame la cara, bueno, ni a varias, micromagia, cuentacuentos, esto es un tema de la cosa familiar, ¿vale? Sí. El mago, Samu Pons, que es un fenómeno, la verdad, el chiquet, y es una pasada, y en la sesión ya en la golfa o en la de tarde tenemos el tema del sexo. Bueno, y una de las propuestas, pues tenemos así a dos dels actors intérprets. Claro, tampoco pueden ser muchos porque, claro, la cosa es que sean 2, 3, no sé. Iris Lezcano, ¿qué tal, Iris? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días. Bienvenida. Muy bien. Y Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy bien. Eres Jota de Dios. Jota de Dios. Sí, muy bien. Sí, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien. Bueno, vosotros sois el dúo protagonista de Habitación 067. Uh-huh. Ahora me decís por qué volverás a creer. Porque tú eres un tipo aburrido en tu habitación del hotel... Uh-huh. Te pasa una idea por la cabeza, que decir, estás un poquito... Sí, tengo un periódico. Estoy solo con un periódico. En el periódico encuentro un anuncio de Miriam y decido llamarla. Marcas el número y la llamo. Al otro lado del teléfono está Miriam. Sí. Y tú te dedicas al mundo de la noche y a satisfacer a tus clientes por un precio que tú te parece bien, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal el muchacho? Pues sin contar de que va a 0,67, pero... En fin, ¿hay feeling? ¿Cómo va el tema? Yo creo que hay mucho feeling. Uh-huh. Y que hay un final muy impactante que no se puede desvelar, pero que la obra habla un poco del destino y del amor, al fin y al cabo. Por eso dice volverás a creer también. Sí. ¿Cómo no te vas a enamorar de Iris? Es complicado. Que decir, el destino, es verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, además también el personaje de Javier tiene una baraja de cartas, juega un poco con eso. Entonces volverás a creer del amor, pero también se juega un poco con la magia en algún momento. Entonces, bueno... Me llamaba la atención, efectivamente, que en el cartel que firma Jordi Cubas, efectivamente, tú estás... Iris está haciendo una lencería preciosa. Tú llevas una baraja de cartas, interviene... Sí, es importante en la función, sí. Muy bien. Bueno, habéis tenido, digamos, el arranque de esta temporada este fin de semana. No sé si habíais tenido ya, Iris, alguna experiencia con el teatro tan cercano. Ha sido mi primera vez en el microteatro. Y ha sido una experiencia genial, la verdad es que me parece algo muy innovador, creo que están haciendo un gran trabajo, Joan, y que bueno, me parece que todo el mundo debería venir a verlo, porque es diferente, es otra forma de ver teatro, muy cercana y, no sé, innovadora, es lo que pienso. ¿Se ensaya de una manera diferente también, Iris? Sí, se ensaya... ¿Cómo? Pues puedes llamar a los amigos para que hagan un poco así de... Claro, podemos ensayar en el comedor de casa, invitar a la familia, y el espacio es suficiente, porque claro, es muy reducido. Y la verdad es que ayuda a hacerlo ya en un espacio parecido para ver que los tienes ahí delante, al lado. Claro, en nuestro caso también la escenografía o parte de la escenografía es una cama, claro, se supone que es una habitación de un motel, entonces claro, era buscar cualquier habitación con una cama y podíamos ensayar. Claro, para el público también, qué cortazo, porque llegas allí, claro. Bueno, porque tú estás ahí desde el principio también. Hay algo ahí en la... No, claro, yo la llamo. Hay un primero truco teatral por primero cual ella aparece, ¿vale? Pero no podemos desvelar. Claro, porque tú estás solo y luego ella entra. Entra, vale, sí, bueno, sí. En un momento determinado que ella... Nunca llegas allí a la habitación, tú estás allí con tu baraja de cartas, entra al público y dices, hostias, estás metiendo en la cama de este hombre, en su intimidad, estás aquí. Es muy voyerista. Sí, ¿no? Además, sí, mucho, que comentabais antes del público, claro, sí, yo hasta ahora sí que habíamos utilizado un poco el público en un sitio y nosotros enfrente y ya está, ¿no? Pero digamos que en este sí que la gente se pone como alrededor de la cama. Entonces sí que hay momentos que los tenemos muy cerca, muy cerca, muy cerca. Y es muy interesante, claro. Es raro, ¿no? Porque claro, es decir, bueno, aunque sean escenarios pequeñitos... Pues, tienes una distancia física también, esto que dicen, no sé si sois muy de los rollos de Laura y estas cosas, pero es verdad que, bueno, las personas, quieras que no, emitimos una energía, se quiera o no se quiera. Esto es pura química, y física es el que pueda. Pero, entonces, tan cerca se debe de producir, no sé, una energía especial también para el actor que os cambia... No sé, la manera de actuar, Misma, ¿no? Bueno, tiene que ser mucho más natural. Yo, en parte, me he dado cuenta que es muy cinematográfico, ¿no? Que no puedes elevar la voz como cuando estás encima de un escenario, porque no es necesario en este caso. La técnica como más contenida. Sí. Claro. Y imagino también que en los momentos, claro, en 15 minutos tienes que contar la historia y hay los momentos álgidos. Claro, no, quiero decir, no puedes fallar. Tiene que estar, tiene que estar. Sí, y además también sucede eso, que tanto el público ve a los personajes, a los actores haciendo su trabajo, ¿no? Pero tú también como actor ves al público. Y por lo tanto a veces ves que los ojos del público se están fijando en otra cosa y tú dices, ¿qué estará pasando ahí al lado y no me puedo girar, no? O ves cómo también se contagian entre ellos, ¿no? A veces entra un grupo y van con una energía de comedia, ¿no? O a la mínima se ríen y ves que todo el grupo se ha contagiado, ¿no? Y la obra va creciendo también un poco en función de lo que el público te da y tú les das. Es magia pura. Es alucinante. Y aparte, con una temática tan íntima, es decir, de que claro, vas en grupo, el personal suele ir, me imagino que habrá de todo, y habrá gente con la pareja, no sé, pero hay la típica cuadrilla de 15 que se meten allí, son todos amigos en común, y también hay como esa complicidad, oye, vamos a ver una hora de sexo, tú os voy a llevar a un tema, y, bueno, yo qué sé, es que se me dispara la imaginación, todo, no sé, Pero ¿existe esto también, un poquito la cuchipanda también? Sí, sí, sí, la verdad que de hecho, y tenemos ya un público más o menos habitual que quedan, y igual es un grupo de unos 10 y arrasan, ¿no? Van a ver todas las obras. Eso. Y se quedan allí luego a tomar, yo qué sé, pues hay quien toma refrescos, hay quien toma copas. He visto que hay un bar que se ha querido de visite, nuestro ambigú, que también está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. De hecho, suele ser un plan, ¿no? Vas, ves una obra, cenas y luego ves otra obra, o te entras con la copa dentro de la sala, porque está permitido entrar la consumición, y ahí se genera como un ambiente muy informal, gamberro también a veces, ¿no? De, venga, pues venga, me meto a ver esta obra, me salgo, como todo flexibilidad. ¿Y cuando termina? Quiero decir, claro, la gente sabe que ha terminado, en el teatro hay un telón, pero ¿y vosotros? No, que ya, ¿cómo haces? Que, y luego, no sé si la gente os dará el punto de iros a saludar y... Iris, qué bien que has estado, estupendo, tan... Alberto, tú también. Bueno, pero... No sé, hay esa cosa también de no sé, de que la gente os dice lo que os ha... Le ha aparecido en el momento, prácticamente, ¿no? Sí, hay gente que sí, está permitido. Claro, claro, sí, sí. Nosotros, además, estamos en escena, la gente se está yendo y sí, claro, hay gente que te dice enhorabuena, hay gente que se corta más, pero bueno, sin problema, nosotros... Ah, ¿qué rollo? Bueno, pues adiós. No, muy bien, sí. Claro, claro. Bueno, y hasta la próxima. Claro. Que, también como en la génesis un poco del proyecto... Aparece el sexo, es decir, porque hasta donde tengo entendido, en su la primera puesta en escena de microteatro fue en un prostíbulo, tal cual. No sé si la temática era sexual o no, pero vamos, el ambiente desde luego sí lo era. Bueno, es un poco bucle, ¿no? Sí, sí, de hecho, cada año, dentro de las temáticas que tenemos, hay algunas temáticas que a veces se repiten, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, la de por nuestros clásicos, por dinero. Fue la primera temática que hubo en el ex prostíbulo, ¿no? Y, por ejemplo, por sexo, pues bueno, a lo mejor no por sexo, pero sí por amor, por ambiente caliente. Es decir, sí que suelen ser temáticas que normalmente una vez al año... Bueno, pues moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, que disfruteu moltíssim del microteatre i demà a partir de les 12:30 més València Abierta. Cuideu-se, arriben les notícies. Au, adeu!